con las grabaciones. Aquí tenemos a un compañero de una asociación vecinal aquí del barrio de Gamonal, se llama Todos Unidos, que bueno, nos va a explicar un poco, para quien quiere entender un poco lo que es este barrio, ¿no? Este antiguo pueblo de Gamonal, por qué mantiene esa solidaridad, ese apoyo entre los vecinos. Pues mucho también es haber venido de los pueblos, haber trabajado juntos y haber tenido asociaciones como esta, ¿no? Bueno, buenos días y bueno, cuéntanos un poco de dónde viene esa asociación. ¿Qué actividades realizó? ¿Qué importancia tenía en el barrio? Bueno, mira, esta asociación empezó porque esto era, bueno, todo lo que ves, era un campo de labor, ¿eh? Entonces empezó el boom de la construcción, ¿sabes? Y todo estaba, aquí no había nada de nada, no había guardería, no había nada, no había asociaciones, bueno, nada, ¿vale? Entonces, unos cuantos amigos, entre ellos algunos del MC, gente normal del barrio, se hizo la asociación de vecinos. Entonces no había local, porque no había dinero y todo eso, ¿no? Y era cuando Suárez estaba en las últimas ya, Bueno, empezaba Suárez, mejor dicho, perdón. Y por mediación de gobernación, ahí en donde tenemos la sede, eran casas de gobernación, hechas por ellos, ¿sabes? La Barrera Inmaculada. Entonces, una pelea de barrio, locales que tenían de la sociedad, de la sección femenina, no lo cedieron, ¿sabes? Bueno, no lo cedieron pagando todos los meses, vale. Y allí en otros locales, o sea, tenemos la sede ahí, pero en el mismo sitio tenemos, había otro local que hicimos guarderías, por mediación de subvenciones que funcionaban, poco a poco nos fueron retirando y ya pues nos dejaron sin nada. Luego los movimientos vecinales, bueno, pues en la Plaza Santiago, por ejemplo, pues querían construir. Y después de que ha estado muy, muy poblado el barrio, ¿no? Pues querían construir por mediación de una asociación y una... Nosotros, la Ateneo Popular y algunos más que me dejó, que me perdonen, pero se empezó allí a rehabilitar, se separó la obra, que ya estaba empezada, un poco más o menos como aquí. Tenían máquinas metidas, se las quemaron, las vallas se las tiraron y lo dejaron y ya pues se quedó en plaza. Allí se limpió, hicieron un partido de fútbol entre una peña y otra, hicieron un partido de fútbol un poco sátiro, ¿no? Porque estaban vestidos de fraile, los unos, la peña Antonio José, del famoso escritor ese que se le cargaron después de la República. Bueno, pues de ahí en eso pues ya todos los movimientos, porque luego tuvimos unas movidas muy gordas por la subida de los autobuses, también muy parecido aquí a esto. ¿Eso en qué año fue? Es que no me acuerdo exactamente los años, las fechas, eso es lo que me ha fallado. Esa asociación pues hacíamos revistas puntuales, cuando salía un caso de estos así, bueno, pues hacía unas revistas, se buzonaba por todo el pueblo, se hacía asambleas, se ponía papeles en las puertas para hacer. Tuvimos otra movida en el lado por el lado, porque estaba sin asfaltar, como eso, ¿ves cómo está eso? Así, con charcos y todo. Están ahora mismo la obra abierta, para quien no lo vea, claro, estamos en la radio, pues un barrizal, ¿no? Sí, un barrizal, sí. Pues por allí tenían que pasar los coches, peatones y todo, no había acera. Pero luego eso, y quisieron hacer contribuciones especiales para que lo pagarían los vecinos. Pues otra movida, ahí en todos los días con asambleas, la voz del barrio y todo eso. Y bueno, pues luego había también otro mercadillo aquí en esto, detrás de la calle Vitoria, por aquí en esto, un mercadillo que le quitaron. Mayormente eran gitanos, bueno, y son. Lo quitaron, quedamos un domingo para hacer una cosa testimonial, y nos encontramos que estaba todo rodeado y dentro toda la policía. ¿Te haces una idea? Pero es grandísimo, no sé, detrás de esto, detrás de ese, hay un... Sí, al final de la avenida, ¿no? Sí, no, aquí mismo, en... Se llama Lavaderos, digo, bueno, es igual. Y claro, pero todo, ya, claro, hasta que entramos, ya entramos allí y ya, pues, ya tuvieron que negociar con el alcalde y tal. También hicimos otra movida con lo de la calle de la de otro lado, con las firmas, para que se fundía el ayuntamiento, con todas las firmas. Allí el alcalde se puso muy nervioso, le tiró todas las firmas allí, cerraron las puertas, una movida de la hostia. Querían detener al presidente, que en este caso era una compañera, y alguno más que conocían ellos, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente se abrió la puerta, salieron todos y no llegó hasta, llegó hasta ahí. Y ya, pues eso terminó. Cogieron coches de gente de la asociación, que estaban aparcados en el aterrado, y se les llevaron a un parque que habían una artillería requisado. Tuvieron que ir con otro allí, como había que echar... Era, se aparcaba también, ¿sabes? El apartamento. Entonces fueron allí con otro compañero, un tal Julián, al salir abrió eso y entró el otro, y así jugando con el... O sea, que realmente el barrio tiene una tradición de lucha que no es de ahora, del año 2014, es de toda la vida. Esto ha habido muchas movidas, muchas movidas. O sea, que, claro, la prensa no se acuerda de todos estos rollos, porque yo tengo ya 73 años, ¿comprendes? Desde que tenía unos 40, mira si hay tiempo de luchar. Y a día de hoy, ¿la asociación qué actividad tiene? ¿Cómo os mantenéis? Ahora mismo, como eso se empezó a pagar después de todos esos rollos, porque esto estaba provocado por un tal Peña San Martín, que fue inculpado en el juicio de la construcción, el famoso juicio con Méndez Pozo, que fue a la cárcel. Que es un juicio que sucedió hace 20 años, en el que Del Pozo, el diario de Burgos y demás, fue acusado de delitos urbanísticos y fue encarcelado. Recordamos para la gente que no sea de Burgos y lo conozca. Continúa, continúa. Entonces, en esas movidas, pues claro, teníamos también, como fuimos como acusación particular, teníamos un abogado, claro que no, afortunadamente no nos cobró nada porque no teníamos tampoco dinero, porque esta no, ya sabes, es una asociación que no tenía y ya, pues... Y claro, mira, pues testimonialmente pues le metimos a la cárcel, ¿no? Lo que pasa es que el tipo este, pues no sé cómo, pues es presidente de la Cámara de Comercio, tú. El Méndez Pozo, casi nada, ¿no? Y bueno, y es dueño de la ciudad de Burgos. Él es el cacique típico que dice por dónde va la ciudad ahora mismo. No, bueno, ahora no, hace ya muchos años. Entre sus últimas cacicadas, pues es el intento de esta, de construcción de este bulevar. ¿Cómo piensas que va a acabar este conflicto? Pues es que ya sabes, con esta gente nunca sabes cómo va a acabar, ¿eh? Porque son muy... Bueno, la derecha en este país es mucha derecha. Más bien yo diría es fascista, fascista. Son los alevines de aquel pájaro que se murió, ¿sabes? Para mí, y encima son bastante más duros, más duros, bastante más duros. Y claro, porque aquí ya sabes, esto si va a hacer este parque es porque aquí quiere sacar un dinero que no saca de lo que no construyen, ¿comprendes? Y les da trabajo a sus amigos, aparte de que él está en la empresa que construye, ¿me comprendes ahora? ¿Por dónde vienen todos los tiros? Bueno, no sé si en el tiempo que has estado aquí has podido percibir dentro de lo que dice la gente a lo que yo digo. Si coincidimos en algo, quiero decirte, ¿no? Y bueno, para ir acabando, pues bueno, como hemos dicho a todas las personas que han querido colaborar, muchas gracias y ánimo y a continuar la lucha. Oye, mira, yo os agradezco y más a Asturias, porque aunque no estaba allí, la tengo una simpatía, bueno, pero a tope, de verdad, de verdad. De verdad de las verdades, De verdad de un viejo, vamos. Pues ahí queda, hasta luego. Sí, sí. Bueno, oye, ya sabes tú...